Creo que no hay nada más artístico que amar verdaderamente a la gente. Esto lo decía Vicente Van Gogh. A las buenas noches, no sé Dios. Una semana más susurrando a tus sueños a través de la red de redes, a través de internet, a través del www.susurrandoatusueños.es, tu radioblog favorito. Y si estás en la radio de siempre, para ti son las 9 de la noche y estás sintonizando Norte FM en el 102.5 de la frecuencia modulada para toda la comarca nordeste, para esa maravillosa Tejina, Tegueste, Punta del Hidalgo, Bajamar, qué recuerdos. Y si estás en el norte de la isla, en la maravillosa Orotava, Puerto de la Cruz, Santa Úrsula, y en el este de La Palma, estás en Radio Norte Tenerife en el 105.5 de la FM. Estés en la radio de toda la vida o estés en la radio de hoy en día, recibe el saludo tan cariñoso como tú desees de tu compañero de radio, Ignacio de la Vega Feliciano. Siempre es una buena noticia empezar agradeciéndoles la muchísima gente que está ahí, lo cerquita que nos están haciendo sentir. Como te digo siempre, lo bueno, una de las cosas buenas que tiene la radio moderna es que puedes ver los oyentes reales, los pinchazos que tiene tu programa, que tiene el blog, y es una pasada comprobar que cada vez somos más, que cada vez lo compartes más a través de las redes. Muchísimas gracias de verdad por compartirlo, por reenviarlo en tus grupos de WhatsApp, por reenviarlo en los correos electrónicos, por reenviarlo en tus redes sociales. Gracias de verdad por hacer este sueño crecer cada vez más, hasta cotas que no pensaba que crecería nunca. La frase de hoy la pone Vicente Van Gogh. El programa está dedicado a la gente. Gente es el nombre del programa de hoy. Sobre él girará nuestro radio relato, nuestro cuento para reflexionar. Nuestra palabra de imagen. Y por supuesto, las primeras canciones de la segunda hora. La mayoría de los oyentes de este programa, no todos, han nacido en los 70. Vamos a empezar con un poquito de nostalgia. A todos los que nacieron entre 1969 y 1980, a todos los que nacieron en la década de los 70, este pelotazo de melancolía con el que empezamos. Bienvenido. Esta es tu casa. Pasa, ponte cómodo y disfruta. Déjanos estar susurrando a tus sueños. Yo nací en los 70s. Vacilos desde México. Recordándote cosas que viviste, cosas que sentiste. 102.5 de la FM, 105.5 de la FM, www.susurrandoatusueños.es. Yo alcancé a vivir en los 70s, yo alcancé a probar ese sabor, yo alcancé a robarme una etiqueta de una camiseta de Lacoste, yo alcancé a mirar esos tacones cuando no eran moda retro cool, yo alcancé a sentir esos temores de que el anticristo fuera azul. Quisiera

La vida es sueño. Y los sueños, sueños son. Susurrando a tus sueños, con Ignacio de la Vega. Podrían haber estado a lo mejor en el programa pasado, en los de un solo éxito. Pero vaya éxito. Es un hombre, sin una mujer. Nunca me cambié de casa. Nací en la misma casa y estuve en ella hasta que me casé. Desde que me casé llevo aproximadamente 14 o 15 mudanzas. Son cansadas. Disparatan un poco tu vida, pero sirven para darte cuenta que lo verdaderamente importante nunca está en el sitio ni el que dejas ni en el que llegas. No. Lo importante es no tener nunca el corazón de mudanza. Saber a dónde va, y si lo mudas, que sea con los menos daños posibles. Esto es Susurrando a tus sueños. Tengo el corazón, tengo. Y llevamos 15 minutos de radio. Tengo el corazón, tengo. Esta casa sabe demasiado. Sus paredes escucharon tanto salido grietas en el corazón de ambos y han perdido ya su brillo los armarios y las luces del salón ya se apagaron. Esta nuestra casa se ha cansado de pelear

reflexionar. El asno con la piel de león. Había una vez un viejo mercader que viajaba de pueblo en pueblo, llevando su mercancía a lomos de un asno. Este mercader se valía de un ingenioso ardiz para alimentar a su burro. Tan pronto como llegaba a un pueblo, lo descargaba y lo cubría enseguida con una piel de león. Luego lo soltaban en un campo de arroz o de alfalfa. El asno comía hasta hincharse y los dueños de los campos no se atrevían a echarle, ya que creían que se trataba de un león verdadero. Un día, el mercader llegó a un pueblo y, como había hecho en los otros, soltó al asno en un campo de verde alfalfa. El dueño, al ver lo que él suponía un león, huyó aterrorizado al pueblo y contó a sus convecinos, a la gente, lo que estaba ocurriendo. Sin vacilar un momento, todos, toda la gente, se armaron hasta los dientes y corrieron al encuentro del falso león. Este, al ver acercarse a tanta gente, lanzó un sonoro rebuzno que descubrió a los campesinos su disfraz y que tuvo además como consecuencia irritarlos mucho más. En un momento cayeron todos sobre él y lo molieron a palos, de tal manera que cuando al fin el mercader logró rescatarlo, estaba ya casi moribundo. El hombre se tiró de los pelos al ver que, por su avaricia, había perdido a un compañero fiel y útil, y mientras el pollino moría, el viejo iba diciendo: «No es la piel lo que hace temible al león». Y pensaba: «Es la fuerza y la unión de la gente la que puede conseguir cualquier cosa. La gente unida». Thank you. Something's got a hold on my heart. Esto es Susurrando a tus sueños. En algunos segundos llegamos a las 9:30 de la noche de este martes. Si estás en la radio de toda la vida, claro. Desde Inglaterra, pero siempre muy cerca de España, Paul nos pedía una canción que no conocía y es preciosa. Funambulista, con Dani Martín, Me inventaré. Qué bonito sería decirle que es solo un cuento, que las cosas que pasan ahí fuera ocurren muy lejos. Qué bonito sería engañarle matándole a besos,

Cuando vives en una isla con limitaciones geográficas marcadas y donde hay un millón de personas, te das cuenta de la mucha gente que hay. De las distintas formas de ser de las distintas personas. Pero ahora da todo igual porque forman parte de un decorado. Las vas mirando sin ton ni son, con el estómago lleno, con la cabeza llena y sobre todo con el corazón suficientemente lleno de amor. Pero hubo un tiempo en que no. Siempre hay un tiempo en que no, ¿verdad? En ese momento en que la gente no es solo gente. La gente es la posibilidad de que ella sea la gente. La posibilidad de que él, si es tu caso, sea la gente. Y la ves en cada esquina. Porque hay una chica que hace el mismo gesto con la cabeza. Y la ves en la misma marquesina de guaguas. Porque hay una chica que anda igual de despistada que andaba ella cuando esperaba la guagua. Y la ves en la cafetería de la facultad porque quieres verla. Pero en realidad ya no está. Y en esos momentos, cuando crees que la ves, la tensión se sube, la sangre bombea rapidísimamente y pasas esos segundos parecidos a esas atracciones alocadas que cada día son más extravagantes y más duras. Y después de que te pase así 20 o 25 personas, 25 casi ellas, cuando ya has perdido la esperanza y en la calle menos esperada, en la que jamás paseaste a su lado, y cuando miras al suelo y no miras a la gente, de pronto reconoces una voz que te dice hola, y miras y ya no crees que pueda ser ella, crees que entre tanta gente vuelve a ser una especie de visión, así que te das cuenta que sí, que es ella. Pones tu mejor cara de indiferencia y contestas hola. Mientras tu estúpido orgullo te dice que sigas tu camino. Y lo peor no es que él te lo diga. Lo peor es que una vez más le obedeces. Pero no te vas. Entre tanta gente que hoy solo es gente, no te vas. Y solo pienso, si te fueras de toda esa gente, pero nunca te vas. lo recuerdas, es porque algún día lo soñaste. Susurrando a tus sueños, con Ignacio de la Vega. Dada piedi nudi per la strada, mi vide come un'ombra, mi seguì. Col viso in alto di chi il mondo sfida, e tiene ai piedi un uomo con un sì. Il cuore aveva un volo di gabbiani, un corpo di chi ha detto troppi sì. Gli occhi la paura del domani, come un ragazzo bene. Clásico de la música italiana, con ese Claudio Baglioni cantando una canción que no es suya, que era de una pareja, de un dúo que hacía esos falsetes tan de moda en los 70, y recuperó Claudio para su programa Ánimo in Gioco, El alma en juego, esta preciosa canción Alma mía, que a mí, ya sabes, si nos sigues habitualmente, que me enamora. Y si nos sigues habitualmente, sabes que de los nuevos autores

got yourselves to blame for playing the game. There's no hope for the hungry child, whose joke is wild, and they take all hope away, and I just can't see the sense of my mind's ahead. Just about high enough for the sunshine. Hey, what did I hear you say? You know it doesn't have to be that way. You, when you walk out the door, baby, you're gonna ask for more. But society will take a tip from me now. Bueno, pues no es para nada nuestro estilo, pero el programa de hoy se llama Gente, entre otras cosas, porque un personajillo que se llama Ignacio, que cumplió 9 años, 9 añazos, el mismo día, por cierto, que se estalló el húmero, me propuso como tema del programa la palabra Gente por esta canción que le gusta mucho. Y yo, que soy de naturaleza generoso, pues le pongo esto que suena horrible y que es malísimo, pero bueno, que le gusta, ¿qué le voy a hacer? Pero vamos. Con esto empezamos la segunda hora, mi gente. J Balvin. Estamos rompiendo la discoteca, la fiesta no para, apenas comienza. C'est comme ça, c'est comme ça, ma chérie. La la la la la. Francia, Colombia, me gusta. Balvin, Willy William, me gusta. Freeze. Los DJ no mienten, le gusta a mi gente y eso se fue muy bien. Freeze. No le bajamos, va, nunca paramos. Bueno, yo creo que ya ha cumplido, ¿no? Ya. La cuota de Padre Baboso está ya amortizada. Susurrando a tus sueños, siempre empezamos la segunda hora con una canción que nos reactive, que tiene que ver con el tema del día. Esta es de Lucrecia, mi gente. Susurrando a tus sueños, Norte FM, Radio Norte 105.5 y www.susurrandoatusueños.es. Si te gusta que se sepa, compártelo por el mismo medio que te llega. Mi gente, Lucrecia, dale vida a tu vida. Yeah. Me encanta la música de Susurrando a tus sueños con Ignacio de la Vega. Cha cha cha chan, chan cha chan. Bueno, y hay buena gente, que era la de la canción, y mala gente. Te dejé ahora, ahora, ahora cuando más te necesito. Tú me dices que este amor se fue al olvido. Ahora, ahora cuando yo ya no te olvido. Tú me pides que seamos solo amigos, amigos. Y a mí no me interesa ser tu amigo. Tú me dices que este amor ha sido en vano. Qué malo que dices eso, pero qué bueno que se acabó. Mala gente, te burlaste de mis sentimientos y ahora te la mala gente. Vas a pagarla caro porque a mí tú ya no me interesa. Mala gente, porque tú eres una mentirosa y una mala gente. Y en el infierno enterita, enterita te vas a quemar. Que no le importa. Tú me pides que seamos más que amigos, amigos y amigos, ¿para qué si no hay cariño? Hoy por fin me he dado cuenta de tu engaño, de tu mala calaña y tanto mal que me hiciste tú. Mala gente, te burlaste de mis sentimientos y ahora de Colombia, ya hemos pasado por Cuba con Lucrecia, Colombia con Juanes, y en Italia también hay gente que espera. Artículo 31. Originally, what's up, Anna? Whatever in the MC, sí, sí, sí, sí. J-Ax, quando vedi che sei solo sto mondo, quando il mondo che sta attorno ven boom, quando cadi ti rialzi come. Quando piangi ti domandi il perché, quando crollano i tuoi sogni campione, vai cercando un po' di forza nel cuore, quando il mondo che volevi migliore, ti sorrise col suo ghigno peggiore. Noi, gente che spera, cercando qualcosa di più, in fondo la sera, la sera, la sera, la sera. Noi, gente che passa e che va, cercando la felicità. Senza fine verso ciò che non c'è. Io se ci è, io ti dico a sé. Puttana che come a me le cristianze danno guerra. Tirano colpi e dopodiché danno la colpa a te. Se il mondo cade in braccio e non fuma pace con il calumet. Colpa di noi selvaggi con gli tatuaggi. Sarà che ci facciamo viaggi, ma sognare che ci rende saggi è uno tra i vantaggi di una vita imprecisa. Ma che rifiuta decisa l'ingiustizia come la divisa. Ragazzi della crisi dei valori, riempiamo il diario coi pensieri migliori. E non vogliamo vinti o vincitori, ma tempi migliori per chiunque ha sofferto. E siamo uguali da Milano a Bari nonostante Umberto. C'è chi studia per l'esame all'università, chi si sposerà, chi ha il cuore spaccato a metà. Chi della terra è stufo, il cielo cerca gli UFO. Chi al giorno ci ha rifiuto di dorare da cupo. E non vogliamo più eroi, nessuna bandiera. Qui sono tutti cowboy, ma indovina chi vuole la pace stasera. Noi, gente che spera, cercando qualcosa di più, in fondo la sera, la sera, la sera, la sera. Noi, passa e che va, cercando la felicità. Sopra sta terra, sta terra, sta terra, sta terra. Quando vedi che sei solo a sto mondo, quando il mondo che sta attorno va in buona, quando il mondo che volevi migliore ti sorrise col suo ghigno peggiore. Quando vedo crollare quello in cui credo, poi mi sollevo, riparto da zero. So che ogni cosa la devo alle palle quadre di mio padre, al suo sudore, al sorriso di mia madre, al viso di ogni nonno che proietta amore. Mio fratello piccolo, ora più alto di me, nonna mi protegge sulla stella più bella che c'è. Ai miei amici esauriti, alle notti felici di vizi previti, realizzi che lo stile è quando siamo uniti, solo quando stiamo assieme la storia è vivibile. Basta parola a ogni persona visibile, è tutto possibile, perché non si arrende, difende il sogno che ha, mentre il sole che scende saluterà. Noi, gente che spera, cercando qualcosa di più, in fondo alla sera, alla sera, alla sera, alla sera. Noi, gente che passa e che va, c'è, je suis où t'es, voga cerche, pace a mezza sta uè, se non chiede umanità, chiedo mano per c'è, di una rincorsa senza fine verso ciò che non c'è, io sé, c'è, io ti dico. Gente che passa cerca della felicità, nos canta l'articolo 31 desde Italia. Gente che crema, cercando qualcosa di più, in fondo alla sera, alla sera, alla sera. Y nos volvemos a Canarias porque cuando se habla de mi gente, pues siempre es la gente más cerca, ¿no? De la patria chica, que se suele decir. Para toda mi gente, muy especialmente para Canarias, por la letra de la canción, vamos. No es que yo... No. Soy colombiano, pero nací amando el sol. No soy venezolano, pero bailamos al mismo tiempo. Yo no soy boricua, pero cantamos al mismo son. Me disparaste en el corazón con una bala impregnada de color. Aquí la vida es un carnaval, aquí se vive con... Aquí la vida es un carnaval, aquí se vive el momento. Ya desperté, mi sentimiento sigue tan vivo. Hoy te ha traído el viento para que baile conmigo. Vuelve a palpitar este corazón con sabor latino. Quiero abrazarte hasta el fin del tiempo. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Para afuera, esa gente que vive en Chile, en Perú, en Bolivia, Argentina, Panamá, Ecuador, Uruguay, Guatemala, Costa Rica, viva México, viva la madre, viva el amor, viva mi sangre, a toda mi gente buena yo quiero que cante. Tan vivo, hoy te ha traído Como ves, el tema del día de hoy da muchísimo juego y muchísimo ritmo. Casi todas las canciones están llenas de ritmo. El sueño de Morfeo, grupo que por cierto desapareció hace unos años. Raquel de Rosario, que era su carismática líder, lleva una tranquila vida en Estados Unidos con su marido, que no tiene nada que ver con la música ni nada que ver con el mundo del motor. Pero tiene muy buen rollo con los compañeros, lo cual hace presagiar que a lo mejor en algún momento vuelven. También le cantaban a la gente. Y también tenía ritmo. Hay un mundo extraño, raro, singular. Gira continuamente, da mil vueltas, no puede parar. Un mundo complejo que esconde sus secretos. ¿De dónde venimos? Y luego a dónde iremos. ¿Quién pone las normas? ¿Quién decide quién maneja la verdad? Solo somos gente, gente, mucha gente que sonríe y que llora por dentro. Ese fue y que oye te hace menos. Gente que te quiere, gente que te hiere, gente que está sola, aunque haya mucha gente que defiende la desigualdad, que está enferma de imbecilidad, que no siente con lo que promete. Gente dominante, gente indiferente. Hay un mundo herido que empieza a sangrar. Sigue girando, pide menos de lo que nos da. Tan descompensado, tan mal gestionado. Mundo de injusticias, mundo lastimado. ¿Quién mueve los hilos? ¿Quién decide? Y en inglés, lógicamente, también se habla de la gente. En ese caso, se habla de la people, claro. Esta es quizás la más conocida sobre la gente de Patti Smith. People have the power. Ya lo decíamos en nuestra reflexión de hoy, en nuestro Para Reflexionar. La gente tiene el poder. I'm pero no todas las canciones relativas a la gente tienen esos ritmos alegres y festivos. Justo unos meses antes de que cayeran las Torres Gemelas, Presuntos Implicados sacaba su nuevo disco, se llamaba Gente. En él tenía una canción que lógicamente se llamaba Gente. Estaba basada en un poema de un no muy conocido autor. Hablaba del día a día, de cómo se levantaba la gente, de cómo vivía por y para el trabajo, de cómo funcionábamos casi como máquinas. Tenía un tono un tanto oscuro que no le pegaba a Sole Jiménez, que no le pegaba a Presuntos Implicados. Un tanto gris, los ritmos eran distintos a los anteriores discos. Y curiosamente, ese maldito 11 de septiembre cayeron las torres. Y la canción cobraba un nuevo significado. Esa gente que estaba en las Torres Gemelas, que también se había levantado con la noche y que había desayunado como había podido. Esa gente que paseaba y que llegaba a su lugar de trabajo por unos cuantos dólares. Esa gente. Gente que se despierta cuando aún es de noche y cocina cuando cae el sol. Gente que acompaña gente en hospitales, parques. Gente que despide o que recibe gente en los andenes. Gente que va de frente, que no esquiva tu mirada y que percibe en el viento cómo será el verano. Thank you. pero no queremos terminar esta sección así, como un poquito abajo. Vamos a terminar la sección de las canciones relacionadas con el tema del día, con el tema de gente, con algo que nos va a recordar que la gente puede ser brillante y feliz. Shiny Happy People, el primer gran éxito de Rem allá en 1991. Esto es Susurrando a tus Sueños. Gracias por estar ahí. Si te gusta, que se sepa. Susurrando a tus sueños, 102.5 si estás en Norte FM, 105.5 si estás en Radio Norte, la primera para el nordeste de Tenerife, la segunda para el norte y, por supuesto, para el resto del mundo a través de la red de redes de www.susurrandoatusueños.es. Si te gusta, que se sepa, compártelo. Nuestra sección Palabra de Imagen hoy, lógicamente, es una imagen de mucha gente. Se llama Multitud de gente en la isla de Coney y fue fotografiada por Weed en los años 40. Es la portada del disco de George Michael, el segundo disco en su carrera en solitario de 1991, ese Listen Without Prejudice. Escucha sin prejuicios, ese momento donde quiso quitarse la vitola de chico que solo le buscaban por su físico, y decidió que en la portada no iba a salir él. Bueno, de hecho no salió él ni en esa portada, ni en el primer vídeo del Praying for Time, ni en el segundo vídeo, que fue Freedom 90. La fotografía fue realizada por Weed. Decían algo así como Maconi Island estaba un poco fuera del alcance del fotógrafo y de el acompañante que cuenta la historia. Cuando se trataba de clima cálido, Wicked era la última persona que se podía imaginar en pantalones cortos y zapatillas de deporte y una camiseta, decía Barth. Fue en contra de todo lo que entendió. Él estaba haciendo fuegos, inundaciones, accidentes automovilísticos, asesinatos. Lo que le interesaba a ese fotógrafo era el crimen. Su sensibilidad sonaba perfectamente con el cine negro contemporáneo como El Halcón Maltés, aunque en comparación con su reportaje de bordes duros, las instantáneas de las películas pueden parecer glamurosas hasta el extremo. En el verano de 1940 el mercurio se estaba disparando y los editores querían saber cómo se enfrentaba Joe Average. Weed salió y disparó a las personas, fotografió a las personas que dormían en la escalera de incendios, a los niños que se refrescaban con el chorro de boca de incendio y a miles de personas asándose en la playa. No es que las imágenes de Weed fueran siempre simples. Lo que aparece en este caso, en contra de las fuertes probabilidades, es la dificultad que supone poner a tanta gente de acuerdo en una playa absolutamente llena, como estábamos leyendo en este texto que nos indicaba que el verano de 1940 fue tan caluroso que Wicked, pese a no ser un hombre muy playero, se fue a Coney Island y en una playa absolutamente abarrotada pudo ordenar a toda esa gente en un solo disparo, porque en aquella época no tenías la posibilidad ni siquiera de los 24 disparos de los carretes, y hacer una foto magistral. Lo peculiar y lo distinto de la foto es primero la altura, que en aquella época no era tan fácil, no era tan recurrente. Y sobre todo, que ninguna persona era un extra. Todos estaban verdaderamente en la playa y la playa estaba verdaderamente abarrotada. Y a pesar de eso parece una convivencia relativamente pacífica. La fuerza de la imagen, que por supuesto estará colgada en el blog, hizo que tuviera un éxito tremendo, sobre todo por cómo salía de su círculo habitual este gran fotógrafo. Y esa fuerza supo recogerla 50 años después, en 1990, George Michael, para su portada, donde la fotografía multitud de gente en Coney Island fue la gran protagonista, porque él no quiso serlo. Él quiso, en su primer single, rezar por el tiempo, rezar por nuestros días. Estos son los días de las manos abiertas. Este es George Michael. No serán los últimos. George Michael, palabra de imagen,

what's my home. I'm telling you that's my home. You had a romance. Did you break it by chance over me? If it's so, I'd like for you to know that I'm not worth it, you see. For I'm the type of boy who is always on the road. Wherever I lay my head, that's my home. That's my home. You keep telling me I'm your man. What do I have to do to make you understand? For I'm the type of guy who gives a girl the eye. Everybody knows. Well, I love them and I las mejores cosas que tenía Paul Young sin duda era coger éxitos no muy afortunados por otros artistas y hacerlos auténticos pelotazos, y eso tiene su mérito también, claro. Esto era Wherever I Lay My Hat, y una de las grandes canciones de los House Martins, la que a mí más me gusta o de las que más me gusta, es esta Build, Construir, 1988, ese periodo donde se miraba al mundo desde las azoteas y desde las terrazas, y costaba hacerse con él. Parecía todo distinto y complicado. Clambering man in big bad boots, dug up my den, dug up my roots, treated us like plasters in time. Down. slow, slow, quick, quick, quick. It's wall to wall and brick to brick. They work so fast, it makes you sick. It's bad. Se acaba hasta que se acaba. Es lo que cantaba Lenny Kravitz. It ain't over till it's over. Susurrando a tus sueños. Estamos cerca del final y lo hacemos a lo grande, con un grande. Una canción fantástica. Hey! Soy el doctor Sheldon Cooper. Me encanta escuchar Susurrando a tus sueños en ese lado del sillón, porque en invierno ese sitio está lo bastante cerca del radiador para causar calor, pero no lo bastante para causar transpiración. En verano se encuentra en el punto perfecto de las corrientes al abrir ventanas ahí y ahí. El reproductor del programa de radio está en un ángulo que no es ni directo desalentando la conversación, ni tan amplio que cause un tirón de cuello cuando quiera atender a una canción. Podría seguir, pero creo que me habrás comprendido. Y ahora déjame seguir escuchando. Fernando Cabrera, el grandísimo doblador de Sheldon Cooper, canario que, por cierto, está haciendo una campaña interesantísima y necesaria de Canarios sin Alas para reducir esos carísimos precios que hay para viajar de la península, de familiares de la península a Canarias, que por supuesto apoyamos íntegramente. Este es nuestro timbre de despedida. Han sido dos horas apasionantes de música, por lo menos para mí, porque toda la que te pongo me apasiona, lógicamente. El tema del día hoy era Gente. Estuvimos reflexionando con el cuento del asno que se hacía pasar por León. Tuvimos un radio relato sobre la mucha gente que hay en la ciudad y cuando realmente nos importa solo una persona. En palabra de imagen, hablamos de la foto de Weed. Multitud de gente en Coney Island, que fue la portada del disco de George Michael, Listen Without Prejudice. Hemos escuchado a muchísimos artistas. Hemos tenido dos horas de compañía de radio. Si te gustó, repite la próxima semana y compártelo con los tuyos. Reenvíalo por el mismo medio que te llegó. Si estás en Norte FM, en el 102.5 de la frecuencia modulada, en nada, va a ser las 11 de la noche. Igualmente, si estás en Radio Norte, 105.5 de la FM, cubriendo todo el nordeste y todo el norte de Tenerife y para el este de La Palma. Nada más, el saludo tan cariñoso como tú desees de tu compañero de radio, Ignacio de la Vega Feliciano. Te dejo en las mejores manos posibles, las tuyas. Hasta la semana que viene. Gracias por estar ahí, gracias por hacer tan especial la radio. Adiós, gracias. Thank you.